aquí sufriendo solo, pues sé que te vas, corazón, te vas de mí. ¿Cuál es la razón? No lo sé. ¡Salud!